si es preciso, para mí no es tan grave, yo me tomo guerra cualquiera, y si se me puede quiera, quiero y me llevo la llave. Ya no llegó, ya no llegó, ya no llegó, ya no llegó. Cuando yo quiero en el barrio, una le dijo a la otra, ese es el carajadito y tiene el paraíso. Y yo que no comprendí, me llené de un oso. Yo soy el padre sabroso y hasta tanto.